para todas las morenas lindas. Cadenciosa la esperanza se metió entre las polleras y le fue afirmando el paso que bailaba la morena. Al moreno que soñaba revertir la vida entera, la esperanza le dio un beso fingiendo la primavera. Los morenos en festejo, candombeando la esperanza. Los morenos en festejo, candombeando la esperanza. Meneando pierna y cadera, ardían como candela. Meneando pierna y cadera, ardían como candela. Los morenos en festejo, candombeando la esperanza.